bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, se desploman vertiginosamente apuntando hacia nuestro más reciente blanco, que más bien está bien manchado, Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 279, porque aún nos quedan neuronas que su colita mueven. Arrancamos vertiginosamente a toda velocidad con el menú terrorista del Mike Arnalone Miguelone, con un plato de leguminosas sónicas, el tema de la banda Baked Beans o frijoles cocidos titulados Low, que consta de dos partes de garage rock picado batido bajetonamente a fuego lento con otra parte de stoner rock para resultar en un bollito mágico que se pasea con guitarras pesadas, baterías insistentes y un teclado errático sincopado que te dejará sintiendo los munchies posteriormente y te invitará a bajar la velocidad de tus juicios acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 279, porque aún nos quedan neuronas que su colita mueven por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. regordeamos en presentarles nuestro flush, flush, flush informativo, las noticias por ahí. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush, flush, flush informativo, las noticias por ahí. Norberto Rivera, arzobispo preñado de la Ciudad de México, dio su postura sobre la pederastia, explicando que de misionero no ha logrado tener firmeza ni de grado 2 por ahí. Y también declaró que la iglesia es tolerante con los homosexuales porque la iglesia tiene su propio juicio al respecto y lo barrerán debajo del tapete como es tradición por ahí. Sube alerta de Popocatépetl a Rosa Fuchsia firmeza nivel 2. Se recomienda a la población aledaña irse mucho a la chingada por ahí. El número 3 del Vaticano se hace del 2 por ahí al ser encontrado culpable de violación infantil. Un noticiero de Fox News, el favorito del inquilino anaranjado de la Casa Blanca, se refiere a El Salvador, Guatemala y Honduras como tres países mexicanos por ahí. Parece que a esto es a lo que se refieren cuando dicen los muchos Méxicos. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush, flush, flush informativo, las noticias por ahí. Y escuchamos a continuación, extirpado del álbum Plastic Ono Band de 1970, el tema de John Lennon, I Found Out, que se traduce como Ya Supe Cómo Escupe Lupe. Acá desde Eclecto Miro la Paranoia, es para Piratones, edición 279, porque aún nos quedan neuronas que su colita mueven por política y rock and roll radio 106.7 FM. I told you before, stay away from my door. Don't give me that brother, brother, brother, brother. The freaks on the phone won't leave me alone. So don't give me that brother, brother, brother, brother. You can do. There ain't no Jesus gonna come.

César López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomero de Paranoias para Pelotones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. Mixar perspectivas en esta ocasión presenta Spoken Word en un país cayéndose a pedazos o Aquí no es amor, por Mixar López, publicado anteriormente en la revista Niña Yacone, seguido estrepitosamente por el tema Por ahí no es amor y el texto Standing on the Beach, acerca de un momento icónico de la banda The Cure, acá por Clectomero Lamparanoias para Piratones, edición 279, porque aún nos quedan neuronas que su colita mueven por política y rock and roll radio 106.7 FM. Si dependiera del uso, se hablaría de la máquina como de un subconjunto de la técnica sexual. Habría que entender más bien que la problemática de las técnicas se sitúa en dependencia de la de las máquinas poéticas y no al revés. La máquina sería condición previa de la técnica, en vez de ser expresión de la poética. El maquinismo es objeto de fascinación, a veces de delirio. Existe sobre esa máquina todo un bestiario poético. Desde el origen de la copulación, la relación del hombre con la máquina es fuente de bucólica. José Eugenio Sánchez considera que la tecne tiene la misión de crear aquello que el aparato reproductor masculino no tiene posibilidad de efectuar, del orden del saber y no del coger. Una erótica artificial que se interpone entre la fornicación y la humanidad. Una suerte de copulación creativa cuyo estatuto de conciliación es fuente de perpetua lubricidad. Las concepciones lúbricas de la máquina la despojan de todo cuanto le permitiría escapar a una simple construcción para extraer grafías, para extraer poesía. Las concepciones poéticas la equiparan a las hembras. La perspectiva cibernético-sexual abierta por José Eugenio Sánchez a través de un país cayéndose a pedazos trata los sistemas sexuales como máquinas particulares dotadas del principio de retroacción. Concepciones poéticas carnales desarrollan el concepto de aquí no es amor, autorreproducción, un disco reservado para las máquinas vivientes, Terminators, el increíble mundo de las máquinas. Siguiendo al poeta, una moda psicalíptica atribuye a la tecne, en su oposición a la técnica del dedeo, una misión del develamiento de la vagina, que va a buscar lo verdadero a través de lo maquinal, la fija así a un orgasmo ontológico, a un grunt, y compromete su carácter de apertura sexual. Un país cayéndose a pedazos es la banda de rock spoken word del poeta José Eugenio Sánchez, quien ha publicado los libros El asalto a las putas del 2000, Aquí el sol es algo serio 2002, Freedom Fries 2004, Escenas sagradas del oriente del 2009, Galaxy Limited Café del 2011 y Jack Boner and the Rebellion del 2014, en donde, echando mano de la mitología beat, inventa un libro apócrifo moviéndose entre la crónica y la reinvención de una época. El poeta nos entrega un poemario discordante, al tiempo que expande las posibilidades de su escritura, explora nuevas formas y teje una historia colectiva tachonada de zen y drogas. Esta banda de spoken word estridente ha publicado su más reciente producción discográfica titulada Por ahí no es amor, en donde José Eugenio Sánchez comparte créditos con el músico Enrique Camacho en la batería y la programación, Gino Marchetti en el bajo, Mauro Muñoz en la guitarra y El Hostigador. Un disco masterizado por Nicolás Mariñe Larena, con arte de José Antonio Pérez Robleda. A través de esta producción discográfica, Un país cayéndose a pedazos intenta discernir diversos umbrales de la intensa poética y abordar el maquinismo en su conjunto, según sus avatares técnicos del rock y el sexo. Y esto implica reconstruir un concepto de máquina que se extiende mucho más allá del spoken word. Plantea, con respecto a cada tipo de máquina sexual, no la cuestión de su autonomía genital, sino de su poder singular de fornicación, lo que la banda denomina como su consistencia copulativa delimitada. El primer tipo de máquina que escuchamos en los tracks es el de los dispositivos materiales, el increíble mundo de las máquinas, y cada track fabricado por un país cayéndose a pedazos, la gente se enamora cogiendo, noche de estreno, la felicidad es una pistola caliente, está de acuerdo con las concepciones y los planos que responden a los objetivos de copulación, conspiración y drogadicción. Cuando hablamos del increíble mundo de las máquinas, por increíble podemos entender también incogible, en el sentido de apresar el artefacto. Los temas del disco son montajes capaces de poner en relación todos los niveles poético-musicales que ellos atraviesan y que acabamos de enumerar. La máquina abstracta les es perpendicular, es ella la que les dará o no una existencia en la poesía y en el rock, una eficiencia, una potencia de lubricidad ontológica. Los diferentes poemas extraídos de los libros de José Eugenio se ven arrastrados, reorganizados en una especie de dinamismo sexual melódico. Semejante conjunto multidisciplinario será calificado desde ahora como Aquí no es amor. ¿Qué quieres que te regale para tu cumple? ¿Qué es y dónde lo compro? $314 y a los días llegó a su casa. Emocionada sacó de la envoltura un escalofriante artefacto plástico caliente tembloroso color piel, con aditamentos para penetrar vagina y ano al mismo tiempo, de tres velocidades y baterías ultra. Manipular esos controles te hacen pensar en las grandes decisiones. En sus ojos trepidaron las pupilas. Babeó al apretar los puños y gritó como si le rociaran napalm. A los pocos días fui adquiriendo habilidad. Lunes terminé. Martes Terminator 2. George. Miércoles Terminator 3, Rise of the Machine. Jueves, Terminator 4, Salvation. Hasta que poco a poco me convertí en otro aditamento del juguete. El increíble mundo de las máquinas. Terminator le manda mensajitos por teléfono, o le sirve vino en su copa, o la mira desde el fondo de la sala. A ver. Ya me dijo que quiere el alien. Una tierna baba del espacio que usa energía solar y te hace sentir reventar la panza. Este sábado pasado se celebró en una nueva ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame, donde pueden ingresar artistas que llevan 25 años en el mundo de la industria musical. Los artistas reconocidos, entre otros, incluyeron a The Cure, Trent Reznor de Nine Inch Nails, que había dicho que le importaba una mierda haber sido nominado dos veces para este premio sin haberlo ganado, fue el encargado de presentar el reconocimiento de Cure. Habló de cuánto le gustaba la voz de Robert Smith y de cómo le influyó el primer disco que escuchó, Head on the Door de 1985. The Cure interpretó canciones como Shake Dog Shake, A Forest, Love Song, Just Like Heaven, Boys Don't Cry, y Robert Smith dijo que espera que su disco, el primero en 11 años, esté terminado antes de verano, se mezcle y salga en otoño. A continuación, el texto de Mixer López, Standing on the Beach, seguido por el tema Push, extirpado del álbum Head on the Door de 1985, acá por Clecto Maryland, para Noyes para Piratones, edición 279, porque aún nos quedan neuronas que su colita mueven por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. John Button había estado pescando toda la mañana. El cielo raso y frenético quemaba sus sienes y acrecentaba las arrugas en su rostro. Las canas siendo blandidas por el aire, los pensamientos también. La red rota y vieja arrastraba objetos del mar. Un zapato antiguo, dos latas de sopa Campbell estropeadas, la parte roída de un sombrero de paja, el cadáver de una rata marina y un sostén anaranjado de una bañista pequeña. Se enfocó en el sostén. Se lograría excitar si en ese momento el objeto se convirtiera en una mojarra, pero no. La figura se concebía como un rancio y hosco pedazo de tela amarillento. Se sintió morir. La jubilación estaba cerca, la destitución había llegado y con ella, la muerte. Parecían gnomos. Los hombres parecían gnomos o pequeños diablillos en su caso. Pequeños diablillos flotando sobre la arena, bajo el sol furioso. El negro de sus vestimentas resaltaba el blanco de sus rostros. ¿Demonios emergidos de dónde? Aquí todos son pobres y tristes. Tan solo el maquillaje y las botas Martens deberían haber costado una fortuna. ¿Y qué decir de los abrigos, holgados y prominentes, rozando sus tobillos, rozando los Martens? Parecían dibujos animados, pensó. Orientales dibujos animados y nada más. Solo uno de ellos lograba intimidar. Poseía una mirada de demonio detrás del flequillo. Parecía tener un dolor adentro. Y esa mirada. Una mirada de profeta, de iluminado que podría hacer volar a todos los pescados por los aires. Una mirada pujante, proterva, bellaca, pero profundamente triste. Su nombre era Roberto, y decía tener la cura en un mundo que aún no enfermaba. Se le quedó mirando fijamente a los ojos de John, con esos ojos de fuego, de pez en brama, de malecón cayéndose a pedazos, de nublados cielos lloviendo, ojos de mujer doliente, ebria, ojos de Tadeis. Ojos de demonio. Roberto sacó de su abrigo un aparato ostentoso. Brillaba en la luz del sol a pesar de lo negro del objeto. Era una cámara fotográfica. John aparece en la fotografía de igual manera, mirando inconmoviblemente al vampiro de la playa, al vampiro de día, en una expresión que el mismísimo Celine envidiaría. Una mirada directa, sin vacilar. Button era más grande que la cura en sí. La cura estaba en él. A la pregunta de por qué se había dejado retratar por Roberto, Button contestó que accedió a prestar su imagen para ayudar a estos jóvenes a abrirse paso. Los jóvenes aparentemente conformaban una banda de rock y preparaban un nuevo disco. La banda se llamaba The Cure y el disco se titularía Standing on a Beach. El viejo John Button protagonizaría también el video Killing an Arab, un track basado en la novela El extranjero de Albert Camus. La lírica describe un tiroteo en la misma playa de Button, la misma de Mersault, la de Robert Smith, la de Camus, en la que un árabe es asesinado por el narrador, un extranjero que nunca demostraría sentimiento alguno de injusticia, arrepentimiento o lástima. Me puedo dar vuelta e irme, o puedo disparar el arma, mirando fijamente al cielo, mirando fijamente al sol, lo que sea que elija. Significa lo mismo, absolutamente nada. Button dijo que compraría un reproductor estéreo tan solo por curiosidad, solo para ver. En ese LP que el viejo puso al fin en el reproductor se contenían las recopilaciones de todos los sencillos de los diablillos maquillados, las gárgolas de arena frente al mar, los Tadeis de Lamborghini, canciones de cuna para dormir peces por la noche y asfixiarlos de día con la red. para recordar las estrellas primeras, distinguirlas reflejadas sobre el mar, parlotear con los octópodos o recordar a la mujer ausente. Pero si tuviera tu rostro, podría salir de esto a salvo, si solo estuviera seguro. Que mi cabeza en la puerta era solo un sueño. Llorar a moco tendido, llorar de viejo, de ausencia, bailar un poco triste con la luna, con las olas del mar. Ayer me sentí tan viejo, sentí como si fuera a morirme. Ayer me sentí tan viejo, eso me hizo querer llorar. Un disco de playas inconsolables, de asesinatos, de cuerpos enterrados en la arena, de extraños, de recuerdos. Recuerdos de la mujer que ya no está, pero que estuvo. Del hijo que se ha marchado, que se ha ido al mar. Un disco para llorar porque sí, llorar por la vida, llorar por la muerte, llorar por la oscuridad en los corazones entristecidos, por las latas de lenteja flotando en el océano, llorar de hambre, de arrugas, de espanto, y aunque los chicos no lloran, hacerlo, llorarlo, e intentar reírse de eso, cubrirse el llanto con mentiras dulces, esconder las lágrimas porque los chicos no lloran, los viejos como Button no deberían de llorar. Mixa López. Yeah. hablar? Pues hazlo con rabia. Juguete Rabioso. Literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. En esta ocasión, Juguete Rabioso presenta El Sombras y la Sinfonía Cósmica de Matías Jiménez desde su columna Mi Vida en el Planeta Rock and Roll, seguido del tema The Lock de la banda Metronomy. Acá para Clectomero Lamparanoias para Piratones, edición 279, porque unos quedan neuronas que su colita mueven por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Antes de leerme, my friend, permíteme que me presente. Mi nombre ya lo sabes, claro, pero nada sobre mi vida, mis vicios ni mis oficios. En esta época hay que cuidarse de ello. Para que alguien te pele, debes primero mostrar que eres de confianza. Carta de no antecedentes penales, pureza de alma y todo eso. Bueno, tanto así no puedo demostrártelo, pero si prefieres a alguien más decente, vale. Date la vuelta y búscate un profeta a tu medida. Solo soy un viejo ocioso, con una pensión de jubilado que me permite malvivir sin hambre, frío, ni mucho tedio. Me quedan un par de camaradas, una ex y algunas amigas que me procuran y me cuidan, aunque yo prefiero quedarme a solas con mis discos, mi caja de libros y mi batería, sobre todo, que me gusta tocar por las mañanas cuando mis vecinos salen a trabajar y el edificio parece una tumba. Estoy divorciado desde hace años y conservo solo una hija que no vive aquí, sino en la gran Tenochtitlán. Ella fue quien me compró esta computadora para que me conecte a internet y le hable por Skype de vez en cuando. No me preguntes, por favor, cómo es que puedo vivir a gusto con tanta violencia, tanto racismo, tantísimos feminicidios en el mundo. La verdad es que no vivo a gusto con eso, sino en paz. Simplemente pues sé distinguir ya entre las cosas que puedo cambiar y las que no. No puedo salvar el mundo, como no puedo disminuir mi edad, por ejemplo, ni creer que soy aún aquel joven coleccionista de utopías, sino un adulto mayor que olvida dónde puso las llaves y sus pastillas para la hipertensión. Si mi vida fuera una rola, como decía El Sombras, presiento que la mía se está acercando a su final. Así lo indican mis reumas, mis mareos, mis niveles de glucosa y colesterol, mis insomnios y mis amnesias. Esto último me aterra, pues mi familia tiene antecedentes de Alzheimer, pero ni así me quejo, no mientras siga rocking and rolling. Cierto, hay decisiones en mi vida que no volvería a tomar, pero la partitura global no me disgusta ni me abochorna, aunque a más de uno le parezca aburrida, melancólica, conformista. Así me lo hizo entender hace 40 años mi ex profe, El Sombras. Aquella vez que me invitó junto a otros alumnos suyos para que oyéramos The Wall de Pink Floyd en su casa. Además de ser cura de la colonia, trotskista y teólogo de la liberación, era nuestro profe en la preparatoria vespertina. El más divertido, claro. Por eso nadie rechazó el enorme porro que nos prendió antes de ponerle en el tornamesas ese disco doble que él comparaba con el Evangelio. Mucha atención, mis hijos, porque la música es como la vida y como el río de Heráclito. Si te descuidas un solo instante, te la perderás para siempre. No invente, padrecito, repuso alguien. No se puede vivir de nuevo lo ya vivido, pero una canción sí se puede repetir mil veces hasta que nos aburra. Pero El Sombras no se iba a quedar callado. Te equivocas, mi hijo. Cada vez que soñamos o evocamos un episodio de nuestra vida, lo volvemos a vivir, aunque de modo distinto. Y lo mismo pasa con la música. Una buena canción nunca es la misma, aunque suene igual. Y para mostrarlo hizo sonar su guitarra para interpretar de puro oído la pieza instrumental que acabamos de oír, Is Anybody Out There, una breve pero perfecta obra maestra que vive incluida en The Wall y que siempre se pone a orbitar, incluso ahora. Un argumento irrefutable, sí, y desolador. Si la vida es como la música, debe ser una experiencia tan absoluta como efímera. Incluso la sinfonía más perfecta, si durara 3 siglos, se volvería tortura. Eso explica, supongo, la dulce melancolía que siento cada vez que escucho ese disco de Pink Floyd. Y me acuerdo del Sombras, mi malogrado profe de filosofía. Ahora que lo escribo, quizás su muerte y las canciones de Roger Waters no son sino figuras alternas de un mismo destino. un destino que nuestra época se empeña en prevenir como si fuera una tragedia. Por ahí guardo aún aquella nota de periódico de mediados de los 80, donde informaban que el Sombras había sido encarcelado en El Salvador por llevar armas a la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Quién sabe cómo logró salvarse de esa, pero seguro que él hubiera querido morir allá, en aquella cárcel, como mártir de la revolución, y no como le pasó después, expulsado de la iglesia y de la universidad, sin nadie que lo auxiliara. Todos lo perdimos de vista por años. La noticia de su muerte me dio rabia, más que tristeza. Se había caído borrachísimo por la escalera de su propia casa. Algunos se consuelan diciendo que se mató al instante, del puro madrazo, pero no falta el que presiente lo peor, que se le rompieron las rodillas con la caída y que no pudo levantarse. Y por más que gritó, ni quien lo auxiliara, mientras se moría de sed y desolación. Yo, en cambio, prefiero creer que se dejó morir de vergüenza. Él, que quería revolucionar el mundo y actuar su vida como una estrella socialista del rock, había muerto como borrachín de buró, solitario y ridículo, sin la menor pizca de gloria. Confieso que su destino me decepcionó hasta el alma. La vida del Sombras había sido una rola muy chingona, llena de drama, aventura, revolución y mística, pero que se acabó de pronto y sin gracia, como un mal chiste, como una canción de AC/DC, un desenlace desafinado para una sinfonía contestataria. ¿O no? ¿Será que me distraje y me perdí algún detalle clave de la partitura? ¿Será que no conozco todas las causas y circunstancias de su muerte? ¿O será que su vida forma parte de una sinfonía más grande? Y por tanto su muerte no fue una vil cacofonía, sino una exquisita disonancia. Esa idea me gusta, por morbosa. La historia vista como una sinfonía en cuatro movimientos más o menos tragicómicos. El primero dominado por las grandes imperios esclavistas, el segundo por la pestífera Edad Media, el tercero por el Renacimiento y el Capital, y el cuarto por el apocalipsis ecológico y posmoderno. Puede ser, sí, puede ser. Incluso si suponemos que el Sombras murió como un perdedor, fue un glorioso, muy a su manera. Si por algo vale la pena el rock and roll es porque reivindica a ciertos losers. Basta recordar a Hendrix, Joplin, a Cobain, Barrett o Buckley, para entender que no fueron sino héroes trágicos, efímeros antihéroes, como tú comprenderás, my friend, o como yo, tambor, si bien nos va. La misma historia que nos cuentan The Rise and Fall of Ziggy Stardust, The Wall, Tommy o La Muerte del Sombras, óperas rock de mesías leprosos y malogrados, que terminaron como terminaron, para gloria del rock, vergüenza de la Biblia y consuelo de la historia. Pero ya basta de nostalgia y desesperación. Dejaré de escribir por hoy y pondré algún disco jovial de T-Rex o de Metronomy. No tarda en hablarme por Skype mi hija y no quiero que me vea triste. Luego va a insistir en que me vaya a vivir con ella, pero eso sí que sería un desastre. Thank you. internacional, movimiento Me Too, o Yo También, ha roto con una cultura del silencio ante el acoso sexual en todo el mundo. Y recientemente sucedió algo muy lamentable en el marco de las denuncias a través de las redes sociales en México contra hombres de distintos ámbitos, entre los cuales los músicos no fueron la excepción. Y la tragedia llegó tras el aviso en Twitter de Armando Vega Gil sobre su inminente suicidio después de haber sido acusado de acoso sucedido años atrás, en contra de una menor de edad. En su nota de despedida niega la acusación y termina pidiendo que no se culpe a nadie de su decisión, rematando con el hashtag #MeTooMúsicosMexicanos. Tras lo mencionado, la sociedad mexicana se ha volcado en las redes de una forma por demás polarizada, debido al efecto que se le adjudica al movimiento sobre la decisión de Vega Gil de quitarse la vida, quien exige a las mujeres que denuncien ante las autoridades en vez de recurrir a las redes, ignoran el hecho de que el acceso a la justicia es materia casi imposible para ellas. Si fuera distinto, no viéramos el terrible aumento en los casos de feminicidio, ni veríamos situaciones como las que involucran los llamados packs, que consiste en que hombres comparten en redes paquetes de fotos o videos íntimas de mujeres, imágenes que han sido tomadas sin su consentimiento o en situaciones en las que ellas creían haber estado en confianza. En esos casos, los hombres no se preocupan por ocultar el nombre y apellido de sus víctimas. De hecho, algunas chicas se han suicidado debido a que no han soportado la humillación y porque saben que no habrá justicia para ellas. El día en que Armando decidió quitarse la vida, Jennifer Sánchez, de 16 años de edad, estudiante de la Ciudad de México, apareció muerta en un lote luego de haber sido reportada como desaparecida días atrás. Poco se habló de ella, que no decidió morir, sino que la asesinaron. No hubo indignación en las redes, nadie exigió justicia para Jennifer, no surgieron movimientos de hombres pidiendo el esclarecimiento de su muerte. Ante el suicidio de Armando parece haber una mayor polarización. Por un lado, de hombres y mujeres culpando al movimiento Me Too de lo sucedido. Por otro, de personas que aplauden la muerte del músico, ignorando, en algunos casos, que en este momento, un hijo llora la ausencia de su padre. Y que Armando es un ser humano que goza del cariño de mucha gente. A todos y todas ellas, les abrazamos. Sin duda, se trata de un contexto que nos escupe en la cara nuestros claroscuros y complejidades. Otra chica que sí decidió revelar su nombre y apellido, dio su testimonio en el día de la muerte de Armando. Comparte que ella también recibió insinuaciones sexuales del músico cuando era una menor. Sin embargo, reflexiona que en aquel entonces ella ni siquiera sabía de algo que se llama acoso y que se trata de una violencia tan naturalizada que seguramente ni él era consciente de sus actos. Reconoce en él a un buen artista e incluso expresa dolor ante su muerte. Puede parecer contradictorio, pero reconozcámoslo de una vez. Un hombre que acosa puede ser brillante, caballeroso, simpático, altruista, muchas cosas a la vez. Después de todo, los seres humanos, hombres y mujeres, somos de luz y de sombras. Es tiempo de que los hombres hagan un alto, reflexionen en torno a sus conductas, pidan perdón a quien deban pedir perdón. Es tiempo de que las mujeres dejemos de ser acosadas, violadas, mutiladas, asesinadas, desechadas en terrenos baldíos. Es tiempo de que sanemos colectivamente, pero también de que la justicia sea accesible para las mujeres, porque de lo contrario, las redes seguirán siendo opción para no guardar silencio. Adriana Manjarres. A continuación, Página en Blanco. El adiós Armando Vega Gil por Mixer López. Quiero volar en las alas de un pavo real. Quiero dormir en el pico de un colibrí. Quiero crecer en la luna y amanecer. Cantaba Armando Vega Gil con su ukelele loco en 2014, año en que emprendió ese proyecto dedicado al público infantil, con el que ponía a bailar a un chango con un cochinito. Transportaba a los niños a una marisquería para festejar el cumpleaños olvidado por sus padres y llevaba a todas las abuelitas a Francia para no hablar de la muerte. El ukelele loco fue un proyecto que nació desde la experiencia paterna de tener a un nene en casa y servir para él, componer canciones reales para niños reales, historias que se escapaban de sus libros y emprendían divertidas rutinas teatrales con melodías interpretadas con un ukelele hawaiano. Ahí cabía el mariachi, el son, la samba, el rock y todas las alegrías de los niños. Cantar y bailar sin más responsabilidad que celebrar el júbilo, la progenitura y la llegada al mundo de su hijo Andrés. Una revolución artística y sentimental, una ofrenda, la de un padre a su hijo. Amar la vida a través del trabajo es intimar con el más recóndito secreto de la existencia. Si algo podía definir a nuestro querido Botello, a nuestro amado Cucurrucucú, ese algo era el trabajo. Una de sus frases que más recuerdo rezaba más o menos así: cumplir y terminar todo el trabajo del día de hoy es el mejor modo de preparar y cuidar el día de mañana. Con palabras más coloquiales y vegagilistas, por supuesto. Lo respaldamos. Sabíamos de su ardua jornada, de su inacabable trabajo, de su compromiso como guionista televisivo y cinematográfico. Lo recordamos por dirigir cortometrajes como Fuera de Cuadro en el 2002, con Roberto Sosa como actor, y por haber escrito el guión de películas como El crimen del Cácaro Gumaro del 2014 y Chido Guan, El Tacos de Oro en 1986, con Mario Almada, además del documental Naco es Chido, sobre la carrera musical de La Botellita. Escribió 7 novelas, 8 libros de cuentos, 5 poemarios, 2 obras de sátira y 11 libros para niños, además de ser condecorado con 10 premios. Y lo que todos sabemos, fue el fundador de Botellita de Jerez, una de las bandas de rock mexicano más honestas y comprometidas con su público. Un hombre que hacía del trabajo su virtud y que a pesar de ello vivía al día, porque injustamente en este país los que más trabajan son los que menos tienen. Por eso me dolió leer en su carta de despedida tras las acusaciones del hashtag MeTooMúsicosMexicanos lo siguiente: es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salida. Como escribió Alphonse Carr, consideramos la incertidumbre como el peor de todos los males hasta que la realidad nos demuestra lo contrario. Yo nunca dudé de Armando, y como dicen muchas y muchos en las redes frente a una denuncia, voy a decir lo que me corresponde. Amigo, yo te creo. Hoy el gran jefe de la tribu lo convocó, como cantaba en una de las canciones con el ukelele. Nos deja el ejemplo de la honestidad, la disciplina, el trabajo, la creatividad, la amistad y la paternidad. Armando Vega Gil se encontraba en estos días respondiendo un cuestionario para una entrevista, que por falta y oportunidades y de tiempo, no pudo nunca realizarse por otro medio. A Armando le gustaba escribir y a mí me pareció adecuado que lo respondiera de esa manera. El destino y la tragedia impidieron que esta entrevista viera la luz, pero la publico en blanco, para que a través de los diferentes medios electrónicos e impresos llegue a donde tenga que llegar. Entrevista con Armando Vega Gil. A menudo me han acusado de hacer antropología de la literatura. La antropología también es la investigación de campo y la escritura es central a la misma, decía Clifford Geertz, autor de Peddlers and Princes de 1963. ¿Por qué decidirte por la antropología y cómo combinas esta con la literatura y la música? ¿Qué recuerdas de los guiones que escribías para Andrés Bustamante en El Wiri Wiri? Picnic en la fosa común del 2009 es una novela de culto en México dentro del género negro. ¿Cómo fue la creación de la misma? ¿Cómo fue ganar el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí en el 2006 por el libro Cuenta Regresiva, una antología personal que surgió de un ejercicio de reconstrucción de tus últimos 15 años como cuentista? Cucurrucucú Paloma es un huapango escrito por Tomás Méndez. ¿De dónde proviene tu apodo en Botellita de Jerez? ¿Cómo te encuentras creativamente? A más de 30 libros publicados. Eres mejor conocido como un escritor para adolescentes y niños. ¿Cómo es el trabajo de escribir para los infantes? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con las periodistas y escritoras Beatriz Rivas y Aileen Truax en Fecha de Caducidad, un libro escrito a 6 manos? ¿Qué recuerdas de escribir para la revista La Mosca? ¿Qué representa para ti la revista virtual de rock y literatura Letras Explícitas en donde colaboras como fotógrafo aficionado? Háblame de Retratos de los Invisibles, tu primera exhibición individual. ¿El personaje del abuelo en cumpleaños de En la Marisquería 2013 está basado en El Mastuerzo? Canciones vueltas libros, libros vueltos canciones, cuéntame de tu ukelele loco. ¿Cómo fue dirigir al gran Roberto Sosa en el cortometraje Fuera de Cuadro del 2003? ¿Qué libro preparas ahora y con qué editorial? Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Only Heat Los Paranoias.